La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Buen día para Jorge López Abe. ¿Cómo anda, Jorge? Hola, buen día para las tres jóvenes que están ahí hoy en el estudio de la radio. Gracias, gracias para nosotros. Muy contentos todos. Bueno, arrancamos, Daniela, con los temas de Jorge López Abe, ¿no? Exactamente, un saludo, Jorge. Y bueno, comenzamos con... Hay varios temas hoy, pero comenzando con la Unión Europea, ¿no? En general. Siempre, ¿no? Siempre mantenemos, digamos, una trayectoria de que la Unión Europea, como el conjunto de países que es europeos, tiene de por sí, genera información y noticias, ¿no? Me ha llamado la atención, Daniela, que la presidenta de la Unión Europea, que en este caso es Ursula von der Leyen, sin mucho rubor, porque esas cosas, digo, a una persona normal le darían un poco de vergüenza, pero ella por lo visto no, debe estar en el sueldo, en el salario. Dijo que sus servicios secretos indican que antes del 2030, esto es textual, antes del 2030 prevén una invasión de Rusia. Eso ha sido apoyado por un tal Kubilius, que es como si fuera el ministro de Defensa, curiosamente, ministro de Defensa y Espacio se llama. Sí. Para controlar también el espacio. Ha sido apoyado por él, dice que eso, que los servicios de inteligencia confirman que tal. En realidad se trata de lo que venimos informando en las últimas semanas, de todo un entramado de justificación o de intento de justificación de un gasto gigantesco que ha empezado ya a efectuarse en armamento, ¿no?, en defensa. Es decir, yo no sé si habrá mucha gente que se asuste con la posibilidad de que de aquí a 5 años, como dicen ellos, Rusia invada algún país europeo, ¿no? Por supuesto, Rusia ha desmentido todo eso, parece casi como si fuera una revista de infantil. Bueno, pero la realidad es que detrás de eso, como vamos a decir, en algunos países hay una inversión absolutamente millonaria en armamento. Por ahí hemos empezado con lo de Ucrania, ¿no? Y si me permitís, Daniela, me gustaría también empezar también con Francia. ¿Por qué? Porque nos afecta, porque se ha constituido un bloque de diputados para oponerse a la firma con el Mercosur, de los acuerdos, ¿no? Es un bloque que en principio ha generado, y hay que decirlo y es verdad, la extrema derecha, pero se han ido uniendo otros representantes. La realidad es que intentan que Francia boicotee este tratado, este acuerdo con el Mercosur, dado el compromiso que tienen estos partidos políticos con los sectores del campo en Francia, que no solo es muy numeroso, sino que tiene mucho lobby, tiene mucha fuerza, tiene mucha implantación, y están absolutamente, digamos, dolidos, o por lo menos en una guerra total para que no se firme el acuerdo con Mercosur, porque les traería a ellos perjudicaría enormemente. Este bloque ya se ha constituido esta semana. Por supuesto, el punto uno es que suspender la contribución de la Unión Europea a la firma del tratado. Y bueno, es decir, es un dato muy importante, que hay veces que desde el otro lado, digamos, desde el propio Mercosur, no se informa, no se tiene en cuenta que hay una seria oposición fundamentalmente francesa. ¿Por qué? Porque los productos del Mercosur, donde golpean, es en la campiña, en el campo francés. Por otro lado, y siguiendo con Francia, un tema importante es que ayer se inauguró en una localidad que se llama Villepont una feria mundial de seguridad. ¿Qué es eso? Es donde van las empresas, como podrán imaginar, las empresas armamentísticas, a exponer, ofrecer y vender sus productos. ¿Cuáles son los stand estrellas? Los de Israel. Así de heavy, como dicen los jóvenes. Es decir, Israel pone tres empresas, tres o cuatro empresas, no estoy muy seguro si son tres o cuatro, empresas israelíes, tienen ahí los stands donde exhiben el armamento que se está usando en el genocidio contra el pueblo palestino. Fue una decisión de que estuvieran en esa feria internacional que ha asumido Macron en persona. Es decir, dijo que ahora ya hay acuerdos de paz, olvidándose que en la última semana han matado otra vez casi a 100 personas. Olvidándose de eso, ha dicho que como hay acuerdos de paz, Israel, las empresas tienen total derecho a enseñar sus armamentos. Ha generado, por supuesto, siempre organizaciones sociales, políticas, del ámbito de la paz, pues protestas evidentes y bueno, está acordonado la zona para que no entren más que los acreditados. Pero bueno, es un dato interesante, un país de la Unión Europea, Francia, blanqueando totalmente a empresas armamentísticas israelíes, no es poca cosa. Y sin irnos de Francia, bueno, también es importante decir que se va a eliminar, curioso después de escucharlo de antes, ¿no? Se va a eliminar una especie de bono energético que reciben las familias, digamos, más necesitadas. Ojo que el año pasado hubo un 75%, que no es poco, un 75%, son datos oficiales, de hogares, de casas, que tuvieron que reducir las temperaturas, es decir, lo que podían pedir de la electricidad. Eso significa lo que se llama pobreza energética, ¿no? Es decir, que la gente no use toda la energía, países con muchos sitios con mucho frío, que toda la energía que pueden, porque no la pueden pagar. El gobierno tuvo que asumir una especie de bono, como digo, energético, que no es mucha plata, son unas 14 o 15 dólares por mes, pero bueno, que aligeraba un poco el pago de esta energía. Ese bono se va a eliminar, seguramente para comprar armamento, y esto no es demagogia, esto es real, se dice en el Parlamento, en la Asamblea Francesa, con toda tranquilidad. O sea, que yo me sumo a ese análisis, ¿no?, de que se saca la plata de algún lado. Muchas veces hemos dicho, ¿dónde van a sacar tanta plata para comprar tantos misiles y tantos drones y tanto armamento nuclear? Pues de esas cosas, ¿no? Es decir, imagínense los cientos de millones de euros que suponen quitarle a la gente pues esa pequeña bonificación energética. Bien, Jorge, nos propones también hablar de Grecia, donde estuvo en estos días el presidente de Ucrania, ¿no?, Volodymyr Zelensky, por allí para firmar algunos acuerdos que necesitaba. Sí, exacto. Ahora está en España, ahora lo comentaremos, sí, también. Bien, estuvo Zelensky en Grecia en un acto custodiado, organizado y bueno, apoyado por la Embajada de Estados Unidos, es decir, en Atenas, donde estuvieron, como digo, Zelensky con el primer ministro en griego. ¿Por qué? Tiene que ver con el gas, Emiliano, con el gas que sí, la Unión Europea está intentando desesperadamente dejar de comprar a Rusia, pese a lo que le recomiendan los empresarios industriales del gremio, del ramo. Entonces Estados Unidos ha comenzado a sustituir a un precio entre el 20 y el 30% superior al gas ruso, a traer el gas desde Estados Unidos en gaseros, barcos gaseros. En Grecia ha dado un paso adelante y ha dicho que lo desembarquen vía Grecia, es decir, que todo el gas que esa zona va a necesitar de Estados Unidos se desembarque en Grecia. El primer, digamos, beneficiado, entre comillas, es Ucrania, es decir, el gas que va a llegar a Ucrania, como no puede, es curioso porque pasa por debajo de su territorio, pasa gas ruso, ¿no?, camino de Hungría, de Eslovaquia, de Alemania. Pero bueno, el compromiso que tiene Ucrania después de haberle vendido todo a Estados Unidos es que llegue el gas de Estados Unidos. Y Grecia, como digo, ha vendido, nunca mejor dicho, sus muelles, su logística, para que los gaseros norteamericanos lleguen a Grecia y suministren a su vez luego a los países cercanos. Grecia vende esto a sus ciudadanos como que esa aportación, ese desembarco de gas va a suponer muchos cientos de puestos de trabajo y mucha plata, etcétera, etcétera. Por eso el festejo de Zelensky, del gabinete del ministerio, de los ministros griegos y de la embajada de Estados Unidos, ¿no? Me parece como un cómic, ¿no? De decir, siempre está Estados Unidos ahí dirigiendo lo que hay que hacer, ¿no? Por eso el comentario de lo de Grecia, ¿no? De la sustitución de que levantó la mano para que fuera. Le ganó a Italia por poco, según dice la crónica. Italia también tenía previsto ofrecerse a Estados Unidos, pero como el gas aparentemente va a venir vía el canal de Suez, Grecia vendió de que es más cercano a su puerto, ¿no? Bueno, y sigue esta recorrida de Zelensky, ahora, como decías, en España, Jorge. En España, y recibido con todos los honores por la monarquía, por el rey Felipe VI, por el gobierno, un gobierno, llamémosle, progresista, o comillas, y bueno, por las instituciones, diputados, senadores, en fin, hicieron un acto enorme ahí en el Parlamento Español. Lo más doloroso, y si me permite la audiencia, es ver a Zelensky y a Pedro Sánchez visitando en el Museo de Arte de Reina Sofía el Guernica de Picasso, que hay, capaz que es el cuadro más emblemático por la paz, ¿no? que Picasso, por cierto, pintor comunista, militante del Partido Comunista de España, pintó cuando supo de los bombardeos nazis en la localidad vasca de Guernica, ¿no? Que quedó arrasada, ¿no? Al saber de eso, pintó este cuadro que todos conocemos, tenemos en la cabeza, ¿no? El gobierno español le llevó a Zelensky a verlo. Seguramente no le habrán dicho que Picasso era comunista, ni que lo que significaba. Digo esto porque Zelensky, el gobierno, y por ahí a veces se dice, y es verdad, hay que explicar desde el principio en la frase esa de cómo empezó todo, ¿no? No empezó hace 2 años cuando Rusia atacó por el Donbass, sino empezó en el 2014, cuando fue un golpe de Estado occidental de la Unión Europea o la OTAN, Estados Unidos, a un golpe de Estado que significó cientos de muertos, donde, bueno, una zona del este de Ucrania no le gustó, ¿no? Se sublevó, se manifestó y dijo que iban a ser independientes, hicieron un referéndum y en la zona del Donbass, y ganó por amplísima mayoría, porque son rusófilos, es decir, no tiene mucha historia, y ganó la independencia, y esa independencia costó a esos pueblos más de 14.000 muertos. Eso es un dato de la ONU. Por tanto, de esos 14.000 muertos es responsable el actual gobierno de Ucrania, ¿no? Es decir, ese mismo gobierno que representado por Zelensky va a ver el Guernica. En fin, es decir, no solo es una contradicción, sino casi una tomadura de pelo, ¿no? Por tanto, España también, dos citas más, un clima absoluto de corrupción entre los dos partidos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista. Se han descubierto en las últimas 48 horas casos de corrupción latente en ambas organizaciones. Unas se tiran a la otra, ¿no? Es decir, ¿quién tiene más corruptos en sus filas? En el caso del Partido Socialista, está detenido, bueno, había sido puesto en libertad, pero con cargos, y le piden muchos años de cárcel. El que era el secretario de organización, un tal Cerdán, secretario de organización, ni más ni menos, el número 2 del partido, que conseguía plata en el mercado, a través de obras públicas, que se quedaban con una comisión. Y bueno, y en el Partido Popular, en un departamento, en una provincia que se llama Almería, que está en el sureste, lo mismo, es decir, como ahí gobierna el Partido Popular, en este caso con los barbijos, ¿no? Cuando el COVID, con las mascarillas famosas, compraron y se quedaron con mucha plata. En fin, el panorama es de corrupción unos contra otros, hay quien puede más. Hace unas horas, minutos, han estado en el Parlamento, en el Congreso, debatiendo, y bueno, los dos líderes, digamos, Pedro Sánchez y Feijóo, se han dicho de todo, se han tirado de todo, diciendo, tú tienes más corrupción. Y dice, no te equivoques, vos tenés más, y así han estado como una hora y media debatiendo a ver quién era más corrupto. Y para terminar con España, Emiliano, me llamó la atención la detención de un personaje de apellido Milojovic, que pertenece a una organización neonazi que se llama United Tribunes. Lo he apuntado, esto sí lo he apuntado, United Tribunes, que no conocía, pero que por lo visto es muy activa en algunas zonas del sur de Francia, etcétera. Se le acusa de blanqueo de capitales, de todo, y de haber comprado abogados, policías en el este español. Lo traigo a colación, ¿sabes por qué? Porque me llama la atención la conexión entre las organizaciones estas neonazis extremadamente violentas, como no podría ser de otra manera, con el mundo de las drogas. Es decir, hay un manejo y un control de ese tipo de organizaciones para distribución de drogas. Sus finanzas están por ahí, pero hay un control social también detrás de eso, ¿no? Utilizan, y es bueno saberlo, utilizan como lugares de venta y de propulsión de propaganda, etcétera, normalmente gimnasios, donde acude gente que compra y que se suma a esas organizaciones. Como no es la primera vez, por eso lo he traído, ¿no? Es decir, el enlace entre el mundo de las drogas con los neonazis resulta bastante evidente, ¿no? Bien, Jorge, en cuanto a Polonia, ¿qué nos puedes comentar? Que de alguna forma sigue con este hilo conductor, ¿no?, de Rusia y Ucrania. Sí, Polonia está a la cabeza de gasto de armamento. Quiere ser el primero en llegar al 5% famoso del Producto Bruto Interno en gasto de defensa. Quiere colgarse la medalla de oro. Sí. En eso está, es decir, y bueno, de cada 2x3 para justificar en su población, habla de que drones rusos han llegado a la frontera. El gobierno de Bielorrusia ha trasladado a Polonia, que es la Unión Europea al fin y al cabo, personas refugiadas, es decir, siempre con historias de justificar el armamento. Pero también me llama la atención por la indignación que ha provocado incluso en la sociedad polaca, como no podía ser de otra manera, una subasta, Daniela, de objetos de personas que estuvieron en campos de concentración, es decir, objetos que tienen que ver con cartas, con objetos personales, con diagnósticos médicos, con cosas, digo, personales, zapatos, etcétera. Se iba a hacer una subasta para recaudar dinero para no se sabe muy bien qué. Ha sido una conmoción importante en Polonia, ¿no?, que se intente con esto ganar plata y aparte es un para las propias víctimas es una auténtica atrocidad, ¿no? Las víctimas del Holocausto protestaron, las familiares, obviamente, y una casa de subastas, que era la que lo organizaba, sí, que no me voy a meter mucho, pero de apellido, la casa de subasta, y también esto lo he apuntado porque me llamó la atención, se llama Fetaman, y bueno, al parecer tiene capital judío, ¿no?, por lo menos israelí. Para terminar de redondear el asunto, ¿no? Es decir, esa es el mensaje. Se ha suspendido el remate, la subasta, como queramos llamarlo, pero habían avanzado mucho y generó en la sociedad y algunos medios de comunicación polacos cierta indignación. Polonia fue extremadamente afectada. La mayoría de los campos de concentración que hicieron los nazis y que mantuvieron durante varios años es en el actual territorio de Polonia. Y es más, es casi una visita turística el ir a los campos de concentración, sí, cuando se visita Polonia, ¿no? ¿Qué nos podés comentar de la situación en Dinamarca, Jorge? Bueno, una buena, no todas van a ser pálidas y malas. hubo elecciones municipales, locales, sí, en Dinamarca, y la capital, Copenhague, votó mayoritariamente, es decir, no con una mayoría, pero sí fue la primera fuerza política por primera vez, una coalición donde participan los partidos más de izquierda, ¿no? Una coalición rojo y verde, pero con mucho rojo, digamos, como dicen en Dinamarca. Sacó más del 22% y fue una sorpresa porque se estimaba en las encuestas que podía subir, pero no hasta convertirse en la primera fuerza, ¿no? Claro. Aparte con la ventaja de que la segunda fuerza también es una fuerza ecologista, en este caso de izquierda, eso no hay mucho ya en Europa, los ecologistas han virado a la derecha. En el caso de Dinamarca no, entonces se cree que puedan hacer una coalición de gobierno, lo cual es como para pensar, ¿no? Uno de los países con mayor poder adquisitivo, donde se gana más, con una calidad de vida, y lo que hemos estado, aunque sea algunos días en Copenhague, hemos visto que era como otro mundo, ¿no? Es decir, todo como muy bien, muy organizado, gira directamente a la izquierda, ¿no? Da para pensar y reflexionar sobre eso. Una de las cosas que prometían y que por lo visto acercó a muchos votantes es, digo, para tener en cuenta estas cosas, la eliminación de los autos en todo el centro de la ciudad, centro enorme, y bueno, ya está bastante limitado, pero quieren avanzar más para que esté prohibido entrar con autos en el centro de la ciudad. Pero aparte otras muchas cosas, no digo eso como anécdota. Y los partidos tradicionales, el Partido Conservador y el Partido Socialdemócrata, quedaron en un tercer y cuarto puesto muy relegado, la cúpula del Partido Socialdemócrata a punto de dimitir y con un agujero enorme en pérdida de votos que es interesante. Por eso digo que Dinamarca en este caso trajo una pequeña alegría a la gente de izquierda, ¿no? Bueno, y queda, yo le digo, el sombrero de Europa, ya Finlandia, Suecia, sí. Esa parte alta. Claro, aparte de Finlandia ha tenido que pedir, María Ángeles, un préstamo de 1.000 millones de euros a la Unión Europea, casi nada, para poder comprar armas. Me río porque... Qué impresionante. No es para potenciar la salud pública, ni la educación, ni nada. Son países, digamos, ricos, con materias primas potentes, etcétera, pero que las cuentas están muy justitas. Entonces, que tenga esto un dato y noticia, ¿no? Que un país como Finlandia tenga que pedir 1.000 millones de euros para poder comprar armamento a la Unión Europea, que rápidamente se lo ha concedido, claro está. No sé el tipo de interés que pagará, pero para comprar armas no hay más que hablar. Y bueno, ahí, en eso estamos, ¿no? Es decir, el gasto, y a lo mejor soy un poco pesado con el tema, pero me llama la atención el corrimiento que está habiendo de las finanzas públicas hacia la industria armamentística, ¿no? Y por eso saco varios temas durante cada panel de los miércoles. Sí, sí. Y Finlandia, que viene además, Jorge, en estos últimos años en un avance, digamos, ¿no? De la política de defensa o de guerra, si se quiere, el ingreso a la, como por ejemplo el ingreso a la OTAN propiamente, ¿no? Que se dio en 2023. La OTAN, ellos pensaban que el ingreso en la OTAN le iba a significar no dar, sino recibir plata por el tema fronterizo con Rusia. Es decir, bueno, cuando nosotros tenemos frontera, denme plata, como le dan a Polonia, que es el mismo ejemplo, para poder atrincherarnos en la frontera y crear muros, y crear alambrados, y crear drones de vigilancia. Esa es un poco la idea de Finlandia, que hasta el momento no ha terminado de cuadrar. Y bueno, de dos cositas al margen un poco de la situación política. En Suecia me ha llamado la atención que tras 15 años de digitalización de la educación, vuelve el papel. Van a hacer una inversión muy grande en libros. Curioso, ¿verdad? Fueron casi de los primeros que dijeron que había que usar computadoras en las aulas y que estaba todo bien, pero 15 años después el balance valoran muchos efectos negativos en el proceso cognitivo, ¿no? En el aprendizaje, han cedido a las computadoras, y bueno, no quiero hablar de la inteligencia artificial, han cedido tanta capacidad que han encontrado a adolescentes y jóvenes en un proceso de desmemoria y en un proceso de eliminación del conocimiento, ¿no? Por eso es interesante que un país de la importancia económica de Suecia vuelva a los libros, ¿no? Es algo que no es solo anecdótico. Y bueno, para terminar, ahora sí, hemos hablado hace un par de semanas, creo recordar, de Nestlé. ¿Te acordás que comentaste al final la empresa que parece que es una empresa rara y está lleno el supermercado de productos Nestlé? Bueno, hay una polémica importante estos días porque se ha descubierto que los alimentos Nestlé para bebés, para niños y niñas pequeños, no son los mismos en el, llamémosle, tercer mundo, que llamémosle el primer mundo. Es decir, se descubre, se denuncia, y hay una gran polémica en el mundo del consumo, con los capos de Nestlé interviniendo, se denuncia que en los países del tercer mundo, vamos a llamarlo así para entendernos, aunque no es lo correcto, esos alimentos tienen mucho más azúcar y que en el primer mundo casi no tienen, para esos mismos bebés, bueno, para otros bebés, pero de la misma edad. Se argumenta de que el azúcar, como gran aditivo que es, propicia que luego el bebé y el niño pidan ese alimento, ¿no? Eso se comprobó en los países europeos y se eliminó el azúcar, pero en el resto de los países no. Entonces ahí está la polémica, ¿no? Una vez más, grandes multinacionales utilizando a los países no desarrollados, vamos a decirlo así, como conejillo de indias, ¿no? Como vamos a probar, pero en este caso ya lleva mucho tiempo probando y dándole azúcar, en este caso a los niños, a los bebés, para que sigan consumiendo ese producto, que haya demanda, ¿no? El azúcar es un veneno, pero es fundamentalmente aditivo, por eso Nestlé está hecho. Bueno, gran capacidad de síntesis, una recorrida enorme por Europa. Nosotros te agradecemos mucho, Jorge. Bárbaro, estamos como siempre expectantes de lo que pueda pasar, siempre lo digo porque es verdad, es decir, acaba la columna y estoy a las pocas horas siguen habiendo noticias, claro. Y digo, sí, claro. Tengo que haberlo comentado. Claro. Bueno, abrazo grande y hasta la próxima. A los tres jóvenes del Platón, un saludo. Chao. Gonna make us fun.